estuvimos hablando sobre la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires, que cada día se ve un poco más complicada. Ahora afecta a una escuela de Colonia Urquiza, donde se ha reducido el cupo de alimentos para el comedor. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Rodrigo Alemán. Buenos días, Rodrigo. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Querés contarle un poco a la gente qué es lo que ha sucedido en la escuela 86 de Colonia Urquiza? Mira, sí, nosotros en esta escuela tenemos un comedor para atender a los alumnos. Nosotros tenemos 400 alumnos y teníamos 180 cupos de comedores. Y en los últimos días se nos ha reducido en 70 cupos. Entonces, bueno, por esa razón hay algunos de los chicos que vienen a la escuela que tienen la necesidad de recibir acá en la escuela el almuerzo, y también nosotros, con ayuda de los padres y de la cooperadora, les garantizamos una merienda o un desayuno que no lo van a poder recibir más por esta cuestión del quite de los cupos. Nosotros nos veníamos arreglando con menos cupos de los que necesitábamos en realidad, con esta colaboración, digamos, de la comunidad, pero ahora ya, digamos, no podemos garantizarlo para todos. Y esta es una zona en donde, por distintas razones, es necesario, ¿no? Desde la situación, digamos, de las limitaciones materiales que tienen las familias, y también las distancias, el hecho de que el micro, digamos, no pasa constantemente y los chicos recorren muchas distancias para venir a la escuela y para volver a la casa, y también porque hay muchos chicos que, digamos, tienen contraturnos, ¿no? O sea, tienen materias después de las 12:30, tienen educación física, muchos chicos trabajan también, y eso le genera una mayor demanda de calorías, digamos. Entonces, la presencia del comedor acá en la escuela es algo muy importante para la zona. Y esta situación, bueno, nos deja muy muy mal parados, ¿no? O sea, si no podemos darle de comer a los chicos, de alguna manera estamos afectando su posibilidad de venir a la escuela, de garantizar la educación. ¿Cómo piensan empezar a solucionar, mientras espero que también exijan respuesta de parte del Ministerio de la Provincia? No, bueno, en principio, desde la dirección de la escuela lo que se hizo fue pedirle a los chicos que, digamos, comunicarle a los padres de los chicos que los días que no tienen contraturno no van a poder almorzar en la escuela. Y sí, digamos, van a seguir recibiendo un desayuno, una merienda. Y después, otra cosa que se está haciendo es pedirle a los padres que cada uno de ellos mande, digamos, por escrito el pedido para que su hijo o los hijos que tienen la escuela reciban el cupo de comedor, digamos, ¿no? Eso es lo que se hizo hasta ahora. Pero mientras tanto, ya te digo, hay que dejar sin comer a algunos de los chicos. Rodrigo, Dayan te saluda. ¿Y sí, desde el ministerio le dieron alguna explicación al respecto, alguna justificación por esta medida? No, en principio no. Yo por lo menos no tengo la información. No. Debería preguntárselo al director de la escuela, pero en principio no tengo ninguna información a ese respecto, no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Pero ustedes hicieron una presentación o algo? Nosotros estamos, digamos, primero le comunicamos a los padres para organizar una presentación que sea, digamos, más colectiva, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros habíamos reclamado más cupos para el comedor, ¿no? A través de distintas vías, por la vía institucional, y también los delegados, digamos, de la escuela lo hicimos por la vía gremial, porque necesitábamos en realidad más de lo que teníamos. Además también necesitamos más personal en la cocina, porque no tenemos el personal suficiente para cocinar para la cantidad de chicos. Ese reclamo se había hecho, pero hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Rodrigo, te agradecemos mucho por esta comunicación y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, porque es algo fundamental que los pibes y las pibas tengan acceso a una alimentación que los ayude a estudiar y, como decías, incluso algunos que están trabajando. Desde ya. Esta es una escuela en donde los chicos vienen con muy buena predisposición para estudiar, entonces garantizarles el comedor ayuda mucho para que ellos puedan estar lo mejor posible y puedan superarse, puedan aprender, puedan construirse un futuro mejor. Y bueno, lo hacen también muchos de ellos trabajando también, ¿no? Así que hay que valorar ese esfuerzo. Bueno, Rodrigo, sepan que los micrófonos de FM Raíces Rock están siempre abiertos, así que cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo grande. Buenas tardes. Ahí pasaba Rodrigo Alemán, que como decíamos es parte de esta Escuela 86 de Colonia Urquiza.